Hoy es lunes 25 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Galasi? Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así es, y como no podía ser de otra manera, nuestro pueblo se suma a los actos reivindicativos de este día. Y es que hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un programa de actividades interesantes para denunciar la violencia de género, teatro ni un bolero más de la compañía Te Diferencia, celebrado el pasado sábado, un taller de habilidades sociolaborales con mujeres inmigrantes y mujeres gitanas, hoy a las 10 de la mañana y hoy a las 12 también, concentración frente al ayuntamiento y por último convocatoria a la manifestación de Iruña esta tarde a las 8 de la tarde. También tendremos un taller de autocuidado para personas mayores el jueves a las 10 y media de la mañana. Estas son las actividades de este programa. Y esta misma tarde se conocerán los bares ganadores de la primera semana de la Cazuelica. Así es, cambiando de tercio, esta misma tarde a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Berriozar tendrá lugar en un acto público en el que se dará a conocer el fallo del jurado de esta primera semana de la Cazuelica de Berriozar. Este jurado está formado por dos expertos culinarios de ANAP y el vocalista del grupo Marea, Cuchi Romero. Recordar que en esta actividad han participado un total de 19 bares de nuestro pueblo en los que se han podido disfrutar sus creaciones desde el pasado 15 de noviembre hasta ayer mismo. Curso de premonitores en el centro juvenil. Así es, Galasi, dirigido a chicas y chicos de entre 12 y 15 años, en el que se trabajarán temas como medio ambiente, crear una asociación, sexualidad, nuevas tecnologías o cocina. Este curso contará con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Berriozar y las inscripciones se pueden hacer en el centro juvenil situado en la calle Artecale número 6, de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 2 del mediodía. El precio para este curso es de 20 euros para personas empadronadas en Berriozar y 30 para las personas que no lo están. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com o en el número de teléfono 948-060160. Y hablando del centro juvenil, ya se ha vallado la zona destinada a la construcción del nuevo. Así es, ya están las vallas colocadas en la calle Ollarondoa, que es donde se va a construir el nuevo centro juvenil junto a la Escuela de Música. El mismo será una realidad para el otoño de 2014. Bueno, y siguiendo con temas de juventud, ayer la Gazta Asamblea de Berriozar llevó a cabo un taller de cremas y jarabes en sus jornadas contra el consumismo. Así es, Galasi. Como bien hemos comentado al comienzo de este magazine, la Gazta Asamblea de Berriozar congregó ayer en el centro juvenil de la calle Artecale a un buen número de personas que se acercaron a aprender y realizar cremas, jarabes y algún que otro remedio casero. Esta actividad estaba enmarcada dentro de la campaña Consumismo a Consumit en Saitu, que busca crear una conciencia no consumista en nuestra sociedad. Previamente, estos jóvenes se han juntado para debatir una serie de documentales sobre este tema. Vamos a hacer un repaso breve a los encuentros más destacados de este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. El equipo regional se batió contra el Baztán en Berriozar y ganó el equipo de Berriozar 7-0. Bueno, y las chicas del regional empataron 2-2 contra el equipo de Ardoy, un partido que se jugó este pasado sábado a las 8 de la tarde en el campo de Berriozar. Así es, seguidamente vamos a hacer un repaso a los dos equipos de baloncesto del Club Mendialdea. El senior masculino se batió contra el Peralta en Berriozar y quedaron 44-30 favorable al equipo de Berriozar. Y las chicas del senior perdieron contra el San Ignacio, 49-53 favorable para el San Ignacio. Y simplemente recordaros que el resto de resultados se pueden consultar en eguzkiplaza.net. Este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? ¿Viene nieve o qué? Parece que sí, pero de momento ya hemos amanecido que nos ha dado tregua el agua, que no está nada mal, ¿no? La predicción nos dice que tendremos un cielo muy nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en primeras horas de la mañana, precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo durante la primera mitad del día. La cota de nieve se sitúa en torno a los 800 metros, bajando hasta los 600 por la tarde-noche. Vientos del nordeste moderado y temperaturas sin cambios, heladas débiles en algunos puntos. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.